Capítulo 5 de la segunda parte de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 5. Empezaba otoño. Los Dugua habían pasado todo el verano en París, haciendo una enérgica campaña en favor del ministerio durante las vacaciones parlamentarias. Aunque solo principiaba octubre, las cámaras iban a reanudar sus tareas porque los asuntos de Marruecos tomaban mal cariz. Nadie creía que se enviase una expedición a Tánger, por más que un diputado de la derecha, el conde de Lambert-Larasin, en un discurso muy aplaudido, hubiera dicho poco antes de disolverse el parlamento que apostaba su bigote contra las patillas del presidente del consejo, que el nuevo gabinete no podría por menos de enviar una expedición a Marruecos, aunque no fuera sino por amor a la simetría, como cuando se ponen dos jarrones encima de la chimenea. Y añadiera, África es para Francia algo parecido a una chimenea, señores, una chimenea que consume nuestra leña mejor, una chimenea de gran tiraje que se enciende con billetes de banco. Os habéis permitido el lujo de adornar el ángulo izquierdo con un objeto tunecino, que os cuesta caro. Ya veréis cómo el señor Marot quiere imitar a su predecesor y adorna el ángulo derecho con un objeto marroquí. Este discurso, que se hizo célebre, sirvió a Dugua para escribir 10 artículos sobre la colonia argelina, sosteniendo con energía que debía enviarse una expedición militar, aun cuando no creyera que se llegara a intentar. Había pulsado la cuerda patriótica y atacado a los españoles con todo el arsenal de los argumentos despreciativos que se emplea contra los pueblos cuyos intereses son opuestos a los del pueblo que se defiende. La Vie Française había adquirido una gran importancia desde que era órgano oficioso. Daba, antes que ninguno de los grandes periódicos, las noticias políticas, indicaba las intenciones de los ministros y todos los diarios de París y provincias buscaban su información en sus columnas. Se la citaba, se la temía y se la empezaba a respetar. No era ya el órgano sospechoso de algunos agiotistas políticos, sino del gabinete. La Roche Mathieu era alma del periódico y Dugua el portavoz. El tío Walter, diputado mudo y director cauteloso, se ocupaba misteriosamente de un gran negocio de unas minas de cobre en Marruecos. El Salón de Magdalena era un centro influyente, a donde acudían cada semana varios ministros. Hasta el presidente del consejo había comido 2 veces en su casa, y las mujeres de los hombres de Estado, que tiempo antes vacilaban en pasar el umbral de su puerta, se alababan de ser amigas suyas y le hacían más visitas que visitas les hacía Magdalena. El ministro de Negocios Extranjeros reinaba como dueño en la casa. A cada instante iba allí llevando despachos, notas, informaciones que dictaba tan pronto a Dugua como a su esposa, ni más ni menos que si fueran sus secretarios. Cuando Jorge quedaba a solas con Magdalena, después de marcharse el ministro, se enfurecía contra éste, pronunciando palabras soeces o haciendo reticencias malévolas acerca de aquel piojo resucitado. Magdalena se encogía de hombros con desprecio y repetía: «Haz como él, llega a ministro y harás lo que te cuadre, pero hasta entonces, cállate». Él se retorcía el bigote y la miraba de soslayo. «Aún no saben de lo que soy capaz», decía. «Alguna vez lo verán». Y ella replicaba filosóficamente: «Vivir para ver». A la mañana del día de la reunión de las cámaras, la joven, aún acostada, hacía 1000 recomendaciones a su marido, que se vestía para ir a almorzar con el señor Lagoche Mathieu y recibir instrucciones antes de la sesión para el artículo del día siguiente de la Vie Française, pues el tal artículo debía ser una especie de declaración oficiosa de los reales proyectos del ministerio. No te olvides, sobre todo, de preguntarle si el general Beyoncle irá a Orán. Esto sería muy significativo. Jorge, nervioso, contestó. Sé tan bien como tú lo que hay que preguntar. No me fastidies con tus tonterías. Querido, replicó tranquilamente la joven, lo que sé es que siempre olvidas la mitad de lo que te encargo que preguntes al ministro. Ya me fastidia tu ministro. Es un botarate. No mi ministro, ni el tuyo. Más útil te es a ti que a mí. Jorge se volvió hacia ella. Dispensa, pero creo que a mí no me hace la corte. Ella dijo lentamente. A mí tampoco, pero labra nuestra fortuna. Si debiera escoger entre tus adoradores, preferiría esa estantigua de Baudrec. ¿Qué demonios se hace? Hay 8 días que no le he visto. Magdalena replicó sin inmutarse. Está delicado. Me ha escrito que está en cama con un ataque de gota. Debieras ir a preguntar por él. Sabes que te estima mucho y le placería. Sí, pasaré por su casa. Estaba listo y antes de salir pensaba si se había olvidado algo. Después se acercó a la cama, besó en la frente a su mujer y dijo: Hasta luego, muchacha. No vendré probablemente hasta las 7. Y salió. El señor Lagos Mathieu le aguardaba, pues aquel día almorzaba a las 10 porque el consejo se reunía a las 12, antes de la reapertura del parlamento. Cuando estuvieron a la mesa con el secretario particular del ministro, pues la señora de éste no quiso almorzar tan temprano, Duroy indicó al ministro el espíritu del artículo, consultando las notas que tenía en algunas tarjetas, y dijo: ¿Desea usted que cambie algo, querido ministro? Muy poco, amigo mío. Creo que está usted demasiado duro en lo de Marruecos. Hable usted de la expedición como si debiera verificarse, pero dejando entender que no se llevará a cabo y que no cree usted en ella. Haga que el público comprenda entre líneas que no vamos a intentar esa aventura. Muy bien, he comprendido y haré que me comprendan. Mi mujer me ha encargado que le preguntara si el general Beyoncle iría a Orán, pero después de lo que usted me ha dicho, creo que no irá. No, contestó el hombre de Estado. Hablaron después de la legislatura que empezaba. Lagos se puso a perorar, preparando el efecto de las frases que algunas horas más tarde pronunciaría ante sus colegas. Agitaba la mano derecha, levantando tan pronto un tenedor como un cuchillo o un trozo de pan, no mirando a nadie, dirigiéndose a la asamblea invisible, expectorando su elocuencia almibarada de guapetón bien peinado. Un bigotito rizado erguía 2 puntas parecidas a colas de escorpión, y su pelo alisado con brillantina estaba dividido en 2 grandes ondas que adornaban su frente de buen mozo provinciano. Era demasiado grueso, aun cuando joven, y la barriga se le marcaba bajo el chaleco. El secretario particular comía y bebía tranquilamente, acostumbrado sin duda a tales duchas de facundia. Pero Duroy, que sentía celos de la suerte del ministro, murmuraba para su capote: Anda, mentecato. ¡Qué imbéciles son estos políticos! Y comparándose al ministro charlatán, se decía: ¡Demonio! Si tuviera 100.000 francos para presentarme diputado por mi hermoso país de Juan, para poder embromar a mis simpáticos paisanos, ¿qué hombre de Estado sería al lado de esos gaznápiros imprevisores? Lagos Mathieu charló hasta que sirvieron el café. Después, viendo que se hacía tarde, pidió el coche y estrechó la mano a Duroy diciéndole: De modo que estamos conformes. Del todo, querido ministro. Cuente usted conmigo. Duroy se fue despacio al periódico para empezar su artículo, pues no tenía nada que hacer hasta las 4. A aquella hora debía ver a Clotilde en la calle de Constantinopla, a donde iba 2 veces por semana, los lunes y viernes. Pero al entrar en la redacción, le entregaron un telegrama cerrado de la señora Walter que decía: «Es necesario que te hable hoy. Es muy grave, muy grave. Espérame a las 2 en la calle de Constantinopla. Te puedo prestar un gran servicio. Tu amiga hasta la muerte, Virginia». Jorge exclamó: «¡Bótova! ¡Qué lata!» Y malhumorado se fue a la calle, demasiado irritado para trabajar. Desde hacía 6 semanas procuraba en vano romper con ella, pues no conseguía cansar su cariño. Después de su caída, tuvo un acceso de espantosos remordimientos y en 3 citas sucesivas había abrumado a su amante con reproches y maldiciones. Aburrido de aquellas escenas y ya harto de aquella mujer madura y trágica, se alejó, pensando que de aquel modo terminaría la aventura. Pero entonces ella se agarró desesperadamente a él, lanzándose en brazos de aquel amor como el que se lanza al río con una piedra al cuello. No se negó a su ternura por debilidad, por complacencia, por miramientos, y se halló aprisionado en una pasión desenfrenada y fatigosa, y perseguido por una ternura invencible. Quería verle cada día. Le llamaba a cada momento por medio de telegramas, para verse un instante en una calle, en una tienda, en un jardín público. Le repetía entonces, en algunas frases, siempre las mismas, que le adoraba y le idolatraba, y luego se despedía jurando que era feliz habiéndole visto. Aparecía la pobre mujer muy diferente de lo que él se la imaginara, procurando seducirle por medio de gracias pueriles, de niñerías de amor, ridículas a su edad. Como hasta entonces había sido completamente honrada, virgen de corazón, desconocedora de toda sensualidad, se despertó en aquella mujer de 40 años algo así como una especie de primavera marchita con flores mal abiertas, con botones abortados, y hubo una rara expansión de amor de niña, de amor tardío, ardiente y cándido, con impulsos imprevistos, con gritos de adolescente, con cariños pegajosos y molestos. Le escribía a lo mejor 10 cartas en un día, cartas totalmente locas, de rarísimo estilo, parecido al de los orientales, lleno de nombres de animales y pájaros. Apenas estaban solos, le besaba con mimos y cariñitos de muchacha sin gracia, dando saltos que sacudían su pecho harto voluminoso, con muecas que resultaban grotescas. Le daba horror singularmente oírse llamar de continuo «ratita mía», «perrito mío», «gato mío», «alhajita mía», «mi pájaro azul», «mi tesoro», y ver cómo se entregaba fingiendo un pudor infantil que no sentía, y jugando como una pensionista depravada. Preguntaba a lo mejor: «¿De quién es esta boca?» Y cuando él no contestaba a prisa, repetía hasta la saciedad, hasta desesperarle: «¡Es mía!» Parecíale a Jorge que debiera comprender que en amor hay que tener un tacto, una prudencia, una delicadeza exquisita, y que habiéndose entregado ya entrada en años, debiera hacerlo con una especie de ímpetu contenido, severo, quizá con lágrimas, pero lágrimas a lo Didón, no a lo Julieta. Repetía sin cesar: «¡Cuánto te amo, chiquillo! ¿Me quieres tú también, bebé mío?» Jorge no podía oír pronunciar chiquillo o bebé, sin acometerle un deseo invencible de llamarla «vieja mía». La infeliz le decía: «¡Qué locura hice entregándome! Pero no lo siento. ¿Es tan dulce amar?» Todas aquellas palabras le parecían irritantes a Jorge, pronunciadas por aquella boca que algunas veces se le antojaba querer imitar a las damas jóvenes del teatro. Le exasperaba también por su torpeza en el abrazo. Excitada por los besos de aquel guapo muchacho que había encendido su sangre, le estrechaba con un ardor torpe que daba ganas de reír a Diguá, y le recordaba los viejos que trataban de aprender a leer. Cuando hubiera debido oprimirle entre sus brazos mirándole ardientemente, con aquella mirada profunda y terrible que tienen algunas mujeres maduras, soberbias en su último amor, cuando hubiera debido morderle sin decir una palabra, aplastándole bajo su carne dura y cálida, cansada pero infatigable, se zarandeaba como una niña y ceceaba para ser graciosa. «Te quiero tanto, amor mío. Dale un beso a tu mujercita». Sentía entonces unas ganas indecibles de lanzar un terno y largarse dando un portazo. Al principio se habían visto muchas veces en la calle de Constantinopla, pero Tiroir, que temía un encuentro con Clotilde, rehusaba casi siempre tales citas. Tenía que ir de continuo a su casa, a comer o a almorzar. Le alargaba la mano por debajo de la mesa, le besaba detrás de las puertas. Él se entretenía en jugar con Susana, que le distraía con sus salidas. En aquel cuerpo de muñeca alentaba una inteligencia sutil e inquieta, pronta siempre a la réplica como los títeres en la feria. Se burlaba de todo y de todos con mordaz oportunidad. Jorge excitaba su charla, la impulsaba a la ironía y eran grandes amigachos. Le llamaba a cada instante. «Oiga, buen mozo. Venga acá, buen mozo». Él abandonaba la mamá para ir con la muchacha, que le decía picardías al oído, y ambos se reían como locos. Poco a poco, el amor de la señora Walter le inspiró una repugnancia invencible. No podía verla, ni oírla, ni pensar en ella sin cólera. Cesó, pues, de ir a su casa, de contestar a sus cartas, de ceder a sus ruegos. Comprendió la cuitada que no la amaba ya, y padeció de un modo horrible. Pero se encarnizó, le espió, le siguió, le aguardó dentro de un coche con las ventanillas cerradas a la puerta del periódico, de su casa, en las calles donde pensaba encontrarle. Dábanle ganas de maltratarla, de injuriarla, de golpearla, de decirle claramente: «¡Váyase al diablo! ¡No la puedo tragar!». Pero no se atrevía a causa de la vie française, y trataba, a fuerza de desdenes, de palabras duras, hacerle comprender que aquello había terminado, que debía terminar. Procuraba ella, sobre todo, atraerle a fuerza de astucia a la calle de Constantinopla, y Tiroir temblaba pensando que un día se encontrarían las dos mujeres frente a frente, en la puerta. Su afección por la señora de Magueil había aumentado durante el verano. La llamaba su muchacho y le gustaba de veras. Sus naturalezas tenían muchos puntos de contacto. Uno y otra eran de la raza aventurera de los vagabundos de la vida, de esos vagabundos de sociedad que se parecen mucho, sin advertirlo, a los gitanos sin casa ni hogar. Pasaron un verano de amor delicioso, un verano de estudiantes que se divierten, yendo tan pronto a Bougival como a Argenteuil, a Poissy, a Maison, pasando horas y horas en un bote, cogiendo flores a lo largo de las orillas del río. Gustábanle a ella las fritadas, los guisotes de los tabernuchos, las glorietac del follaje, los gritos de los marineros. A él le gustaba ir con Clotilde en el imperial de un tren de las afueras y atravesar, bromeando y riendo, la fea campiña de París, donde pululan las asquerosas quintas de tenderos y comerciantes. Y cuando tenía que volver para cenar en casa, la señora Walter aborrecía a la vieja querida, recordando la joven que acababa de abandonar y que había agotado sus deseos y su ardor entre las hierbas de los ribazos. Creíase casi libre de la patrona, a quien había expresado de un modo claro y casi brutal su resolución de romper, cuando recibió en el periódico el telegrama llamándole a las dos a la calle de Constantinopla. Volvía a leerlo andando. «Es preciso que te vea hoy. Es grave, muy grave. Espérame a las dos en la casa de la calle de Constantinopla. Puedo prestarte un gran servicio. Tu amiga hasta la muerte, Virginia». Pensaba: «¿Qué demonios me querrá esa vieja gaviota? De fijo que no tiene nada que decirme. Me repetirá que me adora, pero hay que verla. Habla de un gran servicio y quizá es verdad. Y Clotilde, que ha de venir a las 4. Tendré que despachar a la otra antes de las 4, con tal que no se encuentren. ¡Qué estúpidas son las mujeres! Pensó que la suya era la sola que no le molestaba. Vivía a su guisa. Parecía quererle mucho en las horas destinadas al amor, pues no le gustaba que se alterara el orden habitual de sus ocupaciones. Iba andando despacio hacia el punto de cita, maldiciendo interiormente a la vieja. Ya verá de qué modo la recibo si no tiene nada que decirme. El vocabulario de Campron resultará académico comparado con el mío. En primer lugar, le digo que no vuelvo a su casa. Y entró para esperar a la señora Walter. Llegó casi enseguida, y apenas le hubo visto, exclamó. —¡Ah! ¡Has recibido mi telegrama! ¡Qué suerte! Le puso cara de perros. —Lo hallé en el periódico cuando me iba a la cámara. —¿Qué es lo que me quieres? Se había levantado el velo y se le acercaba con timidez, con aquel aire de los perros que reciben más palos que caricias. —¡Qué cruel eres para mí! ¿De qué modo me hablas? ¿Qué te he hecho? No puedes imaginar cuánto sufro. —Supongo que no vas a fastidiarme otra vez —gruñó Diguá. Estaba junto a él, esperando una sonrisa, un ademán para echarse en sus brazos. —¿Para tratarme así? —murmuró. —No valía la pena de perseguirme. Debías haberme dejado continuar honrada y dichosa como antes. ¿Te acuerdas de lo que me decías en la iglesia y cómo me hiciste entrar a la fuerza en esta casa? Y ahora me hablas y me recibes como a una mendiga. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Cómo me maltratas! Diguá dio una patada y dijo con violencia. —¡Ea, calla! ¡Basta ya! Cada vez que te veo dices lo mismo. Diríase que te violé a los 12 años, cuando eras pura como un ángel. No, querida, no ha habido seducción de menor. Te has entregado a mí voluntariamente. Te doy las gracias. Te estoy reconocido, pero esto no quiere decir que haya de estar cosido toda la vida a tus hayas. Tú tienes marido, yo tengo mujer. No somos libres, ni uno ni otro. Hemos tenido un capricho y nada más. Se acabó. —¡Qué brutal! ¡Qué grosero! ¡Qué infame eres! No, no era ya una niña. Pero no había faltado jamás. No había amado. Diguá le cortó la palabra. —Ya me lo has repetido 20 veces por lo menos. Ya lo sé. Pero tenías 2 hijas. Me parece que no te desfloré. —¡Oh, Jorge, esto es indigno! —exclamó ella retrocediendo. Y llevando ambas manos al pecho, empezó a sollozar desesperadamente. Cuando Diguá vio aquel llanto, cogió el sombrero y dijo, —Me voy. ¿Me has hecho venir para ver tal representación? Dio ella un paso para atajarle, y sacando el pañuelo del bolsillo, se lo llevó a los ojos con brusco ademán. Adquirió firmeza su voz por un esfuerzo de voluntad, y dijo, interrumpiéndose de cuando en cuando, —No, he venido para darte una noticia, política, para darte medio de ganar 50.000 francos, o quizás más, si quieres. Diguá, amansándose del todo, dijo, —¿Qué dices? ¿De qué modo? —Anoche sorprendí por casualidad algunas palabras de mi marido y de Lagoche. No se ocultaban de mí. Pero Walter recomendó que no te dijeran nada porque serías capaz de revelarlo todo. Diguá había dejado el sombrero en una silla y escuchaba con gran atención. —Entonces, ¿qué hay? —¡Que se van a apoderar de Marruecos! —No lo creo. He almorzado con Lagoche y no me ha dicho una palabra de ello, a pesar de haberme casi dictado las intenciones del ministerio. —No, querido, no. Te han engañado, porque no quieren que sepas su combinación. —Siéntate —dijo Jorge. se sentó él en un sillón, y ella, cogiendo un taburete, se sentó entre las piernas del joven y añadió con voz cariñosa: «Como siempre pienso en ti, escucho ahora cuanto dicen». Y le explicó que desde tiempo atrás pensaba que tramaban algo a sus espaldas, que se servían de él pero temiéndole. Y añadió: «Cuando se ama, se vuelve una astuta». La víspera lo había comprendido todo. Era un negocio, un gran negocio preparado misteriosamente. Sonreía la señora Walter, satisfecha de su astucia, y se exaltaba hablando como mujer de banquero acostumbrada a las maquinaciones de las jugadas de bolsa, a las evoluciones de los valores, a las altas y bajas que arruinan en 2 horas de especulación a millares de tenderos y rentistas, que han colocado sus capitales en empresas garantidas por los nombres de personajes de alto copete, políticos y banqueros. «Es una jugada soberbia», añadía. «Es una gran jugada. Walter es quien lo ha hecho todo, y hay que confesar que lo entiende». A Jorge le impacientaban aquellas digresiones. «Bueno, veamos de qué se trata». «Ahí va. La expedición a Tánger estaba decidida desde que Lagosse tomó la cartera de negocios extranjeros, y poco a poco han acaparado todo el empréstito de Marruecos que estaba a 65. Lo han comprado muy hábilmente por medio de agentes desacreditados, sospechosos, que no pueden inspirar ninguna desconfianza. Han burlado hasta a los Rothschild, que extrañaban tanta demanda de marroquí. Les han contestado nombrando a los intermediarios, gente sin crédito ni dinero. Esto ha tranquilizado a los grandes banqueros. Ahora es cuando va a decidirse la expedición, y apenas estemos en Tánger, el Estado garantizará la deuda marroquí. Nuestros amigos habrán ganado 50 o 60 millones. ¿Comprendes ahora la jugada? ¿Comprendes que teman la menor indiscreción?» Había apoyado la cabeza en el chaleco del joven y se estrechaba, se pegaba a él, comprendiendo que le interesaba, dispuesta a todo a cambio de una caricia, de una sonrisa. Preguntó Tiguá: «¿Estás segura?» «Ya lo creo». «Si es así, son listos de veras. En cuanto a Lagosse, ese me la paga. Que se vaya con cuidadito. Sí, mucho cuidado. Ministro y todo, le puedo reventar». Luego reflexionó y murmuró: «Hay que aprovechar la noticia. Puedes comprar aún papel marroquí. Está a 72». «Ya, pero no tengo dinero disponible». Ella le miró con expresión suplicante. «¿Sabes lo que pensaba, Monín? Que si fueras un buen chico, dejarías que yo te prestara». Tiguá contestó bruscamente, casi con dureza: «No, eso no». «Escucha», replicó ella con acento suplicante, «hay una cosa que puedes hacer sin pedir dinero prestado. Yo quería comprar 10.000 francos de ese papel para tener algún dinerillo de repuesto. Pues tomo 20.000 y vamos a partir. Ya comprenderás que no voy a reembolsar a Walter, así es que no hay que hacer desembolso alguno. Si la operación sale bien, ganarás 70.000 francos. Si no, me deberás 10.000 francos que me reembolsarás cuando puedas». «No», replicó Tiguá, «no me gustan tales combinaciones». Entonces ella, para decidirle, le expuso 1.000 razones. Le probó que en realidad exponía 10.000 francos bajo palabra, que corría riesgos y que quien le adelantaba el dinero no era ella, sino el banco Walter. Le demostró además que fue él quien había hecho en la Vie Française la campaña toda que preparó tal negocio, y que sería muy cándido si no se aprovechaba. Aún vacilaba. Entonces ella añadió: «Piensa que en realidad es Walter quien te adelanta tal dinero, y que le has prestado servicios que valen mucho más». «Bueno, sea. Jugamos a medias. Si perdemos, te pagaré mi parte». quedó tan contenta que se levantó, y cogiéndole la cabeza con ambas manos, se la besó con avidez. Al principio no se defendió, pero después, como atreviéndose cada vez más, le colmaba de caricias, pensó que Clotilde llegaría en breve, y que si cedía perdería tiempo y dejaría en brazos de la vieja un ardor que valía más guardar para la joven. La rechazó suavemente. «¡Ea, ea! Seamos formales», dijo. Le miró con tristeza. «¡Oh, Jorge! ¿Ni siquiera puedo besarte?» «No, hoy no. Tengo jaqueca y eso me daña». Entonces volvió a sentarse entre sus piernas y preguntó. «¿Vendrás mañana a comer a casa?» Vaciló un punto, pero no se atrevió a rehusar. «Sí, con mucho gusto». «Gracias, alma mía, gracias». Frotaba lentamente su mejilla con el pecho del joven, con movimiento regular y cariñoso, y uno de sus largos cabellos negros se enredó en un botón del chaleco. Lo notó y se le ocurrió una idea loca, una de esas ideas supersticiosas que muchas veces tienen las mujeres. Arrolló poco a poco ese cabello al botón. Después hizo lo mismo con el botón siguiente y con el otro. En cada botón ató un cabello. Al levantarse se le arrancarían. ¡Qué dicha que él le hiciera daño! Sin saberlo, llevaría algo suyo. Un ricillo de sus cabellos que nunca le había pedido. Era un lazo con el que pensaba atraérselo, un lazo secreto, un talismán. Sin quererlo, pensaría en ella, soñaría en ella y la querría más al día siguiente. De pronto dijo Diguá: «Te he de dejar. Me esperan en la cámara antes que termine la sesión y no puedo faltar». «Ya», exclamó ella entristecida. Pero después, resignándose: «Bueno, vete, pero no faltes mañana a comer». Y se apartó bruscamente. Sintió en la cabeza un dolor agudo, como si la hubieran pinchado con agujas. Latíale el corazón. Estaba satisfecha de haber padecido por él. «Adiós». Él la estrechó entre sus brazos con una sonrisa compasiva y la besó fríamente los ojos. Pero ella, enloquecida por aquel contento, repitió: «Ya». Y su mirada suplicante indicaba el cuarto, cuya puerta estaba abierta. Diego se apartó y dijo: «Me marcho. Llegaría tarde». Entonces ella le ofreció su boca que él tocó apenas, y luego, dándole la sombrilla que se olvidaba, dijo: «Vamos, vamos, son más de las 3». Salió antes que él, repitiendo: «Mañana a las 7. No faltaré». Se separaron tomando distintas direcciones. Diguá llegó hasta el bulevar exterior y luego bajó por el de Malesherbes. Pasando por una confitería, vio un montón de castañas heladas y pensó: «Voy a comprar una libra para Clotilde». Compró un cucurucho de aquellos dulces que tanto gustaban a la joven. A las 4 estaba en casa esperándola. Llegó con algún retraso porque su marido había venido a París por unos días. Clotilde preguntó: «¿Puedes venir a comer mañana? Se alegrará de verte». «No, mañana como en casa del director. No puedo faltar». Habíase quitado el sombrero y se quitaba el corsé que la oprimía. Diguá le indicó el saquito que estaba encima de la chimenea. «Te he traído castañas heladas». Palmoteó de alegría. «¡Cuánto te quiero!», dijo. Tomó uno de los dulces, lo comió y añadió mirando a Jorge con sensual alegría: «De modo que halagas todos mis vicios». Comía lentamente las castañas y miraba a menudo cuántas quedaban. «Toma, siéntate en el sillón. Voy a ponerme entre tus piernas para comer los dulces. Estaré muy bien». Diguá sonrió. Se sentó y la puso entre sus muslos abiertos como poco antes tuviera a la señora Walter. Clotilde levantaba la cabeza para mirarle y decía con la boca llena: «¿No sabes? Soñé contigo. Soñé que hacíamos un largo viaje en un camello. Tenía dos jorobas, y tú ibas en una y yo en otra. Llevábamos sándwich en un papel y vino en una botella y comíamos por el camino. Pero me aburría porque no podíamos hacer más, pues estábamos lejos uno de otro y yo quería bajar. Dihua contestó, «También yo quiero bajar». Reía, se divertía oyendo su charla descosida y la incitaba a que continuara explicando tonterías que resultaban agradables en boca de una mujer amada. Aquello mismo que le gustaba en Clotilde le exasperaba en la señora Walter. Clotilde le llamaba también chiquillo, querido, gato mío. Dichas por ella, agradábanle aquellas palabras. Es que éstas tienen el gusto de los labios que las pronuncian. Pero, entretanto, pensaba en el dinero que iba a ganar y bruscamente detuvo, dándole dos papirotazos en la cabeza, la charla de su amiga y le dijo, «Oye, gatita, voy a darte una comisión para tu marido. Dile que compre 10.000 francos de deuda marroquí y que dentro de 3 meses habrá ganado de 60 a 80.000 francos. Recomiéndale la mayor discreción. Dile de parte mía que está decidida la expedición a Tánger y que el Estado francés garantizará la deuda marroquí. No lo digas a nadie más. Es un secreto de Estado». Clotilde escuchaba muy seria. «Te doy gracias, Monín. Avisaré a mi marido. Puedes fiarte de él, es muy callado. No hay peligro». Pero había comido ya todas las castañas. Aplastó el saquito y dijo, «Vamos a acostarnos». Y sin levantarse, desabrochó el chaleco de Jorge. De pronto se detuvo y cogiendo un largo cabello que colgaba de un botón, dijo riendo, «Toma, te has llevado un cabello de Magdalena. Eres un marido muy fiel». Luego se puso a inspeccionar el cabello y murmuró, «No es de Magdalena, es negro. Probablemente será de la camarera». Pero examinaba la joven el chaleco con una atención de polizonte y encontró cabellos en cada botón. Palideció y dijo, «¡Ah! Te has acostado con una mujer que te ha puesto cabellos en todos los botones». Dihua se admiraba balbuceando, «No, tonta, no creas». De pronto recordó, comprendió, se turbó, negó con firmeza, pero contento en el fondo de que le creyera afortunado en amores. Clotilde continuaba encontrando cabellos. Había adivinado con su instinto de mujer y balbuceaba furiosa, airada, pronta a llorar. «Es una mujer que te ama. Ha querido que te llevaras algo de ella. ¡Oh, qué traidor eres!». De pronto lanzó un grito de alegría nerviosa. «¡Ja, ja! ¡Es una vieja! ¡He aquí un cabello blanco! ¡Oh, te dedicas a las viejas ahora! ¿Cuánto te pagan? Dime, ¿cuánto te pagan? ¿Tan bajo has caído? Siendo así ya no me necesitas. Conserva a la otra». Se levantó y se puso el corsé en un periquete. Quería detenerla avergonzado y balbuceaba, «No, Clo, no seas estúpida. No sé qué será. Quédate». Pero la joven repetía, «No, quédate con la vieja. Consérvala. Haz que te hagan una sortija con su pelo. Con su pelo blanco. Tienes bastante para ello». Y con ademanes bruscos se había acabado de vestir. Al querer detenerla, le dio un bofetón, y mientras él permanecía aturdido, abrió la puerta y huyó. Apenas estuvo solo, sintió una rabia tremenda contra la estantigua de su vieja querida. Buena la iba a poner a esa. Se refrescó con agua la mejilla encendida y salió meditando su venganza. Aquella vez no perdonaría. ¡Ah, no! Bajó hasta el boulevard y en una tienda miró un cronómetro que le gustaba desde tiempo atrás y que valía 1.800 francos. De pronto pensó con alegría: si gano mis 70.000 francos, me lo compro. Y empezó a pensar en todo lo que haría con 70.000 francos. Le nombrarían diputado, compraría el reloj, jugaría a la bolsa, y después... No quería entrar en el periódico, prefiriendo ver a Magdalena antes de ver a Walter y de escribir el artículo, fuese pues hacia su casa. Al llegar a la calle Tronaud se detuvo. Habíasele olvidado preguntar por el conde Baudrec, que vivía en la Chaussée d'Antin. Retrocedió y fue hacia allí pensando en mil cosas agradables y alegres, en la fortuna próxima y en el asqueroso Lagoche y en el vejestorio de la patrona. No le inquietaba la cólera de Clotilde porque ya sabía que perdonaba pronto. Preguntó al portero de la casa de su amigo: ¿cómo está el señor Baudrec? Me han dicho que estos días estaba delicado. El señor conde está muy malo, señor. Dicen que no pasará la noche, pues la gota ha subido al corazón. Diguois quedó tan sobrecogido que no sabía qué hacer. Baudrec moribundo. Ideas confusas surgían en su mente sin atreverse a confesárselas a sí mismo. Balbuceó: gracias, ya volveré, sin saber siquiera lo que decía. Subió a un coche y se hizo llevar a su casa. Magdalena ya había vuelto. Entró en su cuarto y le dijo sin tardar: ¿no sabes? Baudrec está moribundo. Leía la joven una carta. Levantó los ojos tres veces consecutivas y dijo: ¿qué? ¿Qué dices? ¿Dices qué? Te digo que Baudrec está moribundo de un ataque de gota al corazón. Y luego añadió: ¿qué piensas hacer? Magdalena se había levantado, lívida, temblorosa. Después se echó a llorar desesperadamente, ocultando la cara entre las manos. Permanecía en pie, estremecida por los sollozos, aniquilada por su pena. Pero de pronto dominó su dolor y enjugándose los ojos dijo: voy para allá. No pases cuidado por mí. No sé a qué hora volveré. No me aguardes. Muy bien, vete. Se estrecharon la mano y marchó tan aprisa que se olvidó los guantes. Jorge, después de comer, escribió el artículo conforme querían los del ministerio, dejando entender que la expedición de Marruecos no se verificaría. Luego lo llevó al periódico, habló unos momentos con el director y se marchó fumando, con el corazón ligero. Su esposa no había vuelto. Se acostó y se durmió. Magdalena volvió a medianoche. Jorge, bruscamente despertado, se sentó en la cama. ¿Qué hay? Nunca la viera tan pálida y conmovida. Murmuró: ha muerto. ¡Oh! ¿Y no te ha dicho nada? Nada. Al entrar yo ya había perdido el conocimiento. Jorge reflexionaba. Se le ocurrían preguntas que no se atrevía a formular. Acuéstate, dijo. Se desnudó rápidamente y se deslizó a su lado. ¿Había parientes en la casa cuando ha muerto? Solo su sobrino. ¿Le veía a menudo este sobrino? Nunca. Hacía más de 10 años que no se habían hablado. ¿Tenía otros parientes? No lo creo. Entonces, ¿heredará el sobrino? No sé. ¿Era muy rico Baudrec? Sí, mucho. ¿Sabes poco más o menos lo que tenía? No, quizá tenía 1 o 2 millones. No dijo más. Apagó la bujía y permanecieron tendidos uno al lado del otro, despiertos, silenciosos, pensativos. Diguois no tenía sueño. Le parecían ahora muy poca cosa los 70.000 francos de la deuda de Marruecos. Parecióle que Magdalena lloraba. Quiso saberlo y le preguntó: ¿duermes? No. tenía la voz temblorosa. Duroy añadió: me he olvidado de decirte que tu ministro nos ha engañado. ¿Por qué? Él le explicó todos los detalles de la jugada que intentaban Lagosse y Walter. Cuando hubo acabado, Magdalena preguntó: ¿cómo has sabido eso? Permíteme que no te lo diga. Tú tienes tus informaciones, yo las mías y las guardo, pero te respondo de la exactitud de mis noticias. Entonces ella murmuró: sí, es posible. Ya imaginaba yo que tramaban algo prescindiendo de nosotros. Pero Jorge, que decididamente no tenía sueño, se acercó a su mujer y le besó la oreja. Ella le rechazó con vivacidad: te ruego que me dejes en paz. No tengo ganas de juegos. Duroy dio media vuelta, resignado, y cerrando los ojos acabó por dormirse. Fin del capítulo 5 de la segunda parte.